Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día viernes 17 de junio 2022. Y los días viernes, bueno, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber, Juan Andrés, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Como siempre, muchas gracias por la invitación y un saludo muy fraternal a usted, a trabajadoras y trabajadores de la radio y a nuestras auditoras y auditores también. Juan Andrés, bueno, son distintos los temas para abordar, temas políticos, por supuesto, en esta mañana. Juan Andrés, durante la tarde de este martes, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el fin del Senado, el año 2026. Y de ahí, bueno, se da inicio justamente al periodo de la Cámara de las Regiones. Hay molestia, pareciera ser, de algunos parlamentarios, y es bastante notoria. Hay senadores, Fidel Espinosa, Durresti, entre otros, que Jimena Rincón, que vamos también un capítulo especial, que critican justamente a la convención, critican al ministro George Jackson, y justamente a él le achacan como que él demolió el Senado si gana la prueba. Él va a demoler el Senado si gana la prueba. Pareciera ser que no quieren dejar ese cargo o ese mandato ciudadano. ¿Qué es lo que pasa si la convención dice esto? ¿Por qué hay tanta molestia, Juan Andrés Lago, a su parecer? Bueno, yo creo que yo me permitiría, con mucha humildad pero con mucho énfasis, hacer un llamado a tratar de levantar la mirada y tal vez hacer el esfuerzo colectivo de ver las cosas con mayor profundidad y con mayor trascendencia. Lo digo con mucha humildad pero con mucha insistencia. Sergio, en la historia democrática de nuestro país, que es una historia bien contradictoria y compleja, no es una historia lineal, no es que aquí estemos frente a un sistema donde no han habido cosas atroces, golpes de Estado, dictaduras, en fin. En ese contexto hay que ubicar el Parlamento como poder legislativo, no fuera de ese contexto. Y han habido grandes senadoras y senadores de la República. Salvador Allende fue senador, Boloya Teitelo fue senador, Luis Corvalán fue senador, Salomón Corvalán fue senador. En fin, Julieta Campuzano, si yo no me equivoco, también fue una gran senadora. Y así, pero el punto de referencia para mí es el siguiente. Creo yo que el actual Parlamento, la actual institucionalidad del Estado de Chile, esencialmente es la que armó, configuró y su arquitectura la dictadura después del golpe, con alguna reforma, sí, pero es eso, es esencialmente con todo lo que ello ha implicado. O sea, para mí, en rigor, el Parlamento como institución política ha sido más una especie de institución de contención que de transformación, institución de contención, de fragmentación. No, por cierto que han habido proyectos y que senadoras y senadores en este tiempo han impulsado, pero hay que hablar de lo que es la institucionalidad en un contexto más riguroso. Y la verdad es que creo yo que una propuesta de soberanía democrática, de institución política como poder ejecutivo, como el que se está proponiendo, yo diría que tiene mucho más de fondo que el que se pueda sostener el concepto de que se está destruyendo una institucionalidad. Al contrario, lo que se está haciendo es una refundación, refundar. Yo pediría también con mucha humildad que se vaya al concepto incluso etimológico de lo que significa refundar. porque hay gente que le tiene tanto miedo al refundar. Uh-huh. Y no sé si saben exactamente incluso lo que etimológicamente significa refundar. Refundar es lo opuesto a la destrucción de algo. Es totalmente lo opuesto. Refundar es efectivamente hacer algo que signifique una transformación. Y en este caso, desde el punto de vista de lo que significa la delegación del poder político, lo que significa la representación desde el punto de vista de una institucionalidad como poder ejecutivo, pero sin ninguna duda, yo creo que aquí se está haciendo una propuesta de avance democrático muy grande, muy grande. Y me parece que incluso considerando el elemento inicial que señalaba, que es la historia, uh-huh, la historia real, creo que superar el Senado como institucionalidad y instalar esta nueva institucionalidad política que es la propuesta que hay, a mí me parece que es un paso adelante desde el punto de vista de la delegación de poder, de la representación ciudadana, de la soberanía y de la eficacia política de un poder ejecutivo que no está para contener y tampoco está para seguirle las aguas a un presidencialismo extremo como lo que ocurre ahora. Está para cosas muy distintas a ese. Yo creo que ahí hay que poner. Yo no he escuchado en verdad muchos argumentos de las personas que rechazan esto desde el punto de vista de considerar todo lo que se está proponiendo. Y creo que la principal debilidad de esa posición es que defienden lo que hay hoy día. Y lo que hay hoy día es muy re malo, Sergio, desde el punto de vista de poder ejecutivo soberano, democrático y con incidencia. Entonces por ahí se entiende entonces, Juan Andrés Lago, la pregunta o la afirmación en este caso de la senadora Jimena Rincón, que personaliza la actual constitución, la nueva constitución, la personaliza en el convencional Marcos Barraza, porque señala que prácticamente esta está siendo más cerrada que la constitución que tenemos hoy, la constitución de la dictadura, que tiene quórum, que son un candado, señala la senadora Jimena Rincón. Pero bueno, ella lo personaliza en el convencional Barraza, pero lo que quiere decir que el Partido Comunista prácticamente es el dueño de la nueva constitución. ¿Qué significa esto, Juan Andrés Lagos? Bueno, el Mercurio ha usado también este argumento, que es obviamente una falacia por donde se le mire, pero que es altamente peligroso porque en el fondo lo que quieren decir es que el Partido Comunista no tiene derecho a incidir. Eso es lo que están haciendo, o sea que el Partido Comunista es una especie de peligro a la democracia, a este estado institucional. Pero bastante no grave entonces, pues. Es bastante grave lo que se ha señalado. Es muy grave, yo encuentro que de verdad es algo que no tiene ningún asidero, pero además no creo que tenga mucha incidencia en la ciudadanía, pero sí es grave en sí mismo. Es grave en sí mismo. Yo creo que lamentablemente sienta un precedente que hasta ahora habían usado grupos de derecha extrema, neofascista, en fin, y se empieza a deslizar este elemento hacia otros sectores que se autodefinen como de centro, en fin, y todas esas cosas. Pero mire, para mí, Sergio, lo más importante de esto, insisto en este punto, es que es estrictamente al revés. O sea, la propuesta que tiene la nueva constitución después del sistema político se da en el marco en que esta propuesta tiene muchos más elementos concretos para que se pueda reformar lo que se va a proponer y se va a aprobar que todo lo que hizo Pinochet y lo que se ratificó de los 90 en adelante. O sea, si se quiere comparar los sistemas institucionales que emanan de la constitución fascista de los 80 y las reformas que se hicieron de los 90 en adelante a lo que se propone ahora, incluido por supuesto todos los elementos que permiten y que van a permitir su cambio, su reforma, su transformación, no hay punto de comparación. Entonces, usar el concepto de que los candados, a mí me parece de nuevo una cuestión de autorreferencia autoritaria bien antidemocrática. porque a lo que se le teme es al ejercicio de la soberanía, no de los partidos, sino que al ejercicio de la soberanía. Y yo lo que entiendo es que las fuerzas políticas que fueron parte del golpe de Estado y de la dictadura, eso es un hecho histórico, no estoy haciendo una siquiera calificación, y mire desde dónde digo esto, que fueron parte del golpe de Estado y de la dictadura, y que de los 90 en adelante fueron parte del pacto transicional con la oligarquía, con Pinochet, y por algo Pinochet llegó a ser, siguió siendo comandante jefe y después fue senador vitalicio, en fin. Ese pacto transicional, que además es un modelaje de instalación de un modelo económico de acumulación extractivista brutal, eso es lo que obviamente la propuesta de nueva constitución deja atrás. Y efectivamente yo entiendo que estos grupos políticos que están vinculados a sectores económicos que han dominado el país en todo este tiempo se sienten alterados, pero el problema es que tratan de una manera muy antidemocrática de seguir intentando demostrar que ellas y ellos siguen siendo la representación democrática del país, cuando es estrictamente al revés. Que aquí hubo un plebiscito, va a haber un segundo plebiscito. Aquí hubo movilizaciones de millones de personas por mucho tiempo, millones y millones. Aquí han habido propuestas sociales y políticas, y todo esto se ha ido encaminando de una manera democráticamente, a mí me parece inédita en la historia de Chile, hacia un proyecto de nueva constitución que incluye, insisto en este punto, más caminos para la reforma y para los cambios, incluso sustantivos, forma y fondo, de esa nueva constitución, que lo que hay obviamente en la dictatorial y autoritaria de los 80 en adelante y la que hay atrás también. Por tanto, la verdad es que aquí hay una mentira cuando se afirma eso. Ahora, Juan Andrés Lago, llama la atención porque la clasificadora de riesgos, la Moody's, clasificadora de riesgo internacional de los países, apostó a que el apruebo se impondrá en las urnas el próximo 4 de septiembre, pero llamó la atención, esta clasificadora alertó que una eventual victoria del rechazo es un riesgo para el país. Y hace un análisis bastante interesante porque señala que la nueva constitución, los artículos que tiene en el aspecto económico no tendría mayores problemas, señalándolo así básicamente. Hay otros analistas que lo han dicho, incluso también el ministro de Hacienda de nuestro país, Mario Marcel. Bueno, entonces llama la atención que estos grupos, incluso el grupo Amarillo por Chile, que se llama, advierte que estamos frente a un peso muerto histórico que no nos permite mirar al futuro, refiriéndose a la nueva constitución. Entonces, uno dice, bueno, está Moody's, está clasificadora de riesgo, están los Amarillos por Chile. Uno pareciera ser que se queda con la clasificadora de riesgo Moody's, que alerta sobre el rechazo y que no le convendría a Chile. Claro, mire, Sergio, es que también lo dijo la gente del Banco Morgan, que aquí en Chile no muy conocido, pero que no por ser no conocido tiene un tremendo poder financiero en Chile y en el mundo entero. El grupo Morgan es una de las corporaciones financieras más grandes del planeta, y también con una mirada más estratégica están observando lo que está ocurriendo en Chile, y yo creo que ellos tienen una mirada desde sus intereses, no de los intereses de los pueblos, y se dan perfectamente cuenta de lo que está pasando en el planeta. Miren lo que está ocurriendo ahora mismo en la situación de la guerra económica que ha impuesto Estados Unidos y la OTAN. Sí. Los efectos que está produciendo esa guerra económica impuesta, repito, por Estados Unidos y la OTAN. No responsabilicen ya, terminemos, a Rusia de eso. El Papa, que no es ni comunista ni algo que se le parezca, ha vuelto a insistir sobre el escenario de Tercera Guerra Mundial, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el terreno militar y también en el terreno económico. Sí. Aquí ya no es solamente la FAO, es la CEPAL, es Naciones Unidas, que advierten que en nuestra región se vienen situaciones de hambruna duras, de alzas de precios. Estados Unidos está con problemas para abastecerse de petróleo, y ya abrió las puertas de una manera bien cínica y cretina, pero abrió las puertas para que haya negocio con empresas petroleras venezolanas, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Hay algunos barcos por ahí, por allá, que tratan de hacerse no sé de qué cosa, pero que andan por Europa y están en eso. Entonces, puedo dar muchos más ejemplos. Lo que quiero decir es que la gente de este país, de Chile, es tan cerrada. La élite transversal, porque no son solamente los de derecha. La élite transversal de este país es tan autorreferente que le cuesta mucho hoy, históricamente, le ha costado mucho entender, por decirlo así, los signos de los tiempos, para decir algo medio uh-huh. vinculado a la doctrina católica, que siempre habla a propósito de los ciclos históricos. El catolicismo habla de los signos de los tiempos, ¿no? Saber entenderlos, no solamente leerlos, como dicen algunos por ahí, algunas y algunos, leerlos. No, yo creo que es un poquito más que eso. Hay que tratar de entender los ciclos y los tiempos que se viven. Mire, le voy a contar una anécdota, Sergio, uh-huh. que es real. Cuando vino Milton Friedman a Chile, que es el padre de los Chicago Boys, tuvo una reunión reservada con los Chicago y las Chicagas, porque hay Chicagas y Chicago Boys, hay mujeres y hombres. Sí. Cuando ellos eran los intocables, y un poco siguen siendo, ¿eh? Pero eran un poco los intocables al final de los 80. Sí. Milton Friedman ya estaba ubicado como el padre de las Chicago, de la escuela de Chicago, premio Nobel, en fin, estaban todos. ¿Sabe usted que una de las cosas que le dijo Milton Friedman a este grupete? Desháganse de Pinochet lo antes posible. Claro. Y los dejó para adentro, y para adentro a ellas y a ellos. Porque en el fondo lo que les dijo es: la dictadura va a poner en riesgo los intereses del propio modelo económico que hay en Chile. Y no lo entendieron. Y no lo entendieron, porque en realidad lo que provocó el cambio en Chile y el desplazamiento del poder total y de la perpetuación evidente que buscaba la oligarquía, los Chicago y el propio Pinochet y los altos mandos en ese tiempo de la Fuerza Armada, era de la perpetuación. Y la perpetuación desde el punto de vista de un Estado constitucional. A eso voy. Sí. A eso voy. Entonces no sé quién va a tener que venir a decirles que a esta élite tan dogmática, tan cerrada, a decirle que pongan un poco los pies en la tierra para que entiendan los tiempos que estamos viviendo y lo que significa esto. Y yo tampoco creo, Sergio, que el proyecto de nueva constitución sea un proyecto de nueva constitución consensuado con las élites. Es un proyecto de nueva constitución donde mayoritariamente, democráticamente, soberanamente, se han instalado cuestiones como los derechos sociales, salud, vivienda, educación, los asuntos medioambientales que están en una situación extremadamente crítica en Chile, los temas de reconocimiento y más que reconocimiento de derecho pleno de las diversidades de género, porque son diversidades de género y son reales, no son ficticias, nadie las inventa, lo que significa el ejercicio de la soberanía popular, lo que significa el pluralismo, en fin, hay tantas cosas puestas en este proyecto de nueva constitución, la plurinacionalidad, el reconocimiento a los pueblos originarios. ¿Qué es lo que hacen? Yo he escuchado unos videos del señor París y otros más, que lo único que están tratando de generar es miedo, y utilizan falacias brutales. Entonces uno dice, bueno, si el señor Parisi dice que todas las empresas mineras y yacimientos mineros del norte del país, poco menos que van a pasar a manos de los pueblos originarios, porque eso va a decir la constitución, bueno, ahí tiene la opinión de Morgan, de esta uh-huh. agencia financiera que usted mencionaba, que tiene mucho prestigio internacional, y que no creo que sean partidarios ni de los pueblos originarios, ni de la asamblea, ni de la convención, ni nada de eso, están mirando sus intereses. O cuando alguien por ahí dice que poco menos que todo Pucón o parte importante de Pucón y de Villarrica y del lago Litanray y un montón de cosas más prácticamente van a pasar a manos de las comunidades, así como si fuera una especie de usurpación. no creo que estén poniéndose en la situación real del país, cuando lo que está ocultando con mucha dificultad, pero empieza a ocultar por primera vez inmediatamente en Chile, un diálogo con las comunidades, con la mediación y la intervención de Naciones Unidas, para que efectivamente el reconocimiento a la identidad de las comunidades mapuches se reconozca también en lo que significa la tenencia y la pertenencia de tierra, que no tiene nada que ver, pero nada que ver con la destrucción del Estado Nacional, ni tiene, al contrario, lo fortalece. Si uno mira la historia de Chile, aquí yo diría que hay que hacer la historia completa, porque ocurre que la guerra del Pacífico, si bien es cierto, como saldo dejó territorios para el Estado Nacional que no eran de ese Estado Nacional originalmente, hay que decir también que la usurpación de las corporaciones transnacionales económicas de ese tiempo fueron las que salieron más beneficiadas. No fue el Estado Nacional desde el punto de vista económico, fueron las transnacionales y las corporaciones que administraron los recursos finitos de nuestro país en tiempos y en décadas que todavía nos siguen costando caro. Entonces, no tenemos que aprender de la historia, y aprender de la historia significa, entre otras cosas, generar un país que realmente se pueda proyectar y perpetuar en el tiempo. Bueno, justamente, Juan Andrés Lago, le hemos llamado en esta mañana para conocer lo que hay tras cada noticia. Creemos que nuestros auditores también valoran justamente sus palabras en esta última intervención, ya que, como señalaba Teun Bandik, un contexto define al otro contexto, y usted nos ha hecho, bueno, una exposición histórica sobre la relación de Banco Morgan, la clasificadora de riesgo Moody, asociado también con Milton Friedman, la historia, y por tanto, bueno, entonces uno dice ahora, con esta exposición, claro, es necesaria la nueva constitución, y en ese sentido, Juan Andrés Lagos, el cambio constitucional tiene una historia de legitimidad democrática innegable. Es histórico este cambio constitucional que lo ha pedido la gente, la ciudadanía. Bueno, desde plebiscito de entrada hacia atrás, podríamos decir, se observan aquellas exigencias, pero se insiste, Juan Andrés Lagos, y eso confunde, se insiste en terceras vías, se insiste en rechazar, se insiste en aprobar para reformar, siendo que se debe aprobar o rechazar, no hay más. Hay demasiada confusión. Entonces uno, a propósito de estos contextos, que un contexto determina al otro contexto, quisiéramos preguntarle, bueno, ¿se está tratando de instalar entonces, Juan Andrés Lago, en el imaginario colectivo una especie de desafección, de animosidad en contra de la nueva constitución? Sí, mire, yo creo que primero también, bueno, de nuevo hay que decirlo, es una gran mentira esto que existan terceras vías o cosas por el estilo, no existen. Claro. No existen, o sea, hay que ser claro en eso. Uh-huh. Lo que se está tratando de hacer, lo comentábamos el otro día, por parte de las fuerzas de derecha y de otros sectores, es tratar de mostrar algo que también es falso, y es que el rechazo podría ser el camino hacia un cambio de constitución con reformas y sobre la base de ciertos consensos, pero hechos por los mismos que estamos hablando ahora, hechos por la élite, por la gente de derecha, por los grupos económicos, por ellos. Ellos no quieren soltar el poder, no quieren. Entonces todo esto que tiene que ver con terceras vías y tiene que ver con rechazo, con reformas, mucho de eso, no digo que todo, porque obviamente que hay cosas que van a ser debate después que se apruebe, van a ser asuntos de realización, pero lo primero y lo fundamental y lo más trascendente e importante es aprobar. Y aprobar significa que efectivamente uno puede tener opiniones respecto de lo que está o lo que no está en este actual proyecto. Mire, yo por ejemplo le digo, no tengo ninguna duda, al contrario, vamos a trabajar fuerte y duro y con mucha convicción por el apruebo, aunque le quiero decir, en las últimas horas de propuestas que se hicieron, por ejemplo, no quedó explícitamente establecido la necesidad de que el Estado chileno tenga una administración sobre sus recursos energéticos y naturales finitos. Estamos hablando del litio, del cobre. Sí. Bueno, eso no quedó formalmente. pero no por eso yo voy a decir rechazo, ni por eso voy a decir nueva vía. Lo que sí voy a decir, apruebo, y vamos a seguir trabajando para que las cosas que no quedaron establecidas puedan quedar en el futuro, sobre la base, yo insisto en este punto, de que el propio proyecto tiene caminos y vías para esa formulación de cambio apelando al soberano. Juan Andrés Lagos, hay otro tema para abordar en estos minutos que nos quedan. El Congreso finalmente aprobó renovar el estado de excepción en la macrozona sur. La derecha ha acusado que el gobierno es un gobierno cobarde, es temeroso, lo señala Coloma, el senador. Bueno, la ministra de Interior dice y asegura que el concepto de acotado, como muchos medios de comunicación plantean, es un debate falso, confunde a la ciudadanía. Lo señalaba ayer jueves el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Aquí hay un estado de excepción y punto, de emergencia. También se agrega el plan del buen vivir para la zona sur, que entrega importantes aportes sociales, que lo hemos destacado justamente en este espacio. ¿Qué impresión tiene al respecto? Y nos gustaría conocer su reflexión política sobre esta crítica, por ejemplo, de respecto a que el gobierno no tuvo todo el apoyo necesario de sus conglomerados para este estado de excepción, que lo ha señalado explícitamente la Democracia Cristiana, bueno, y la derecha, entre otros, Juan Andrés Lagos. Sí, mire, yo creo que hay que respetar las posiciones diferentes, porque en este caso posiciones diferentes que son no solamente respetables, sino que tienen argumentos. Yo no voy a ser de los que entran a descalificar o a estigmatizar o a poner ese tipo de opiniones en el arco de que poco menos que juego a mí o qué sé yo. No. Uh-huh. No soy de esta posición. Lo digo explícitamente. Y he dicho esto, yo creo, Sergio, que aquí hay una posición cretina y cínica tremenda. Tremenda, lo hemos dicho otras veces. Aquí, de los 90 en adelante, se empezaron y se profundizaron flagelos en la sociedad chilena que no solo no se enfrentaron, yo quiero ser súper responsable, se estimularon, porque si no se podría entender por qué se llegó al nivel que se llegó en el robo de la madera en el caso de la octava región, por qué se ha llegado al nivel que se ha llegado en el tema del lavado de dinero que involucra al sistema financiero entero, a casinos, a inmobiliarias, a bancos, porque ese lavado de dinero se hace a través de ese tipo de instituciones, no en el aire, no es precisamente ni en el Paseo Humán ni en ninguno de los otros lugares. Sí. Luego, ¿por qué se ha llegado al nivel que se ha llegado con el crimen organizado y las bandas armadas que utilizan armas de fuego de guerra, no solamente pistolitas? Todo eso, que son fenómenos altamente complejos, ningún gobierno, quiero ser súper responsable de lo que voy a decir, ningún gobierno de los 90 en adelante lo había adoptado como lo está haciendo en este momento nuestro gobierno. ¿Se podrán cometer errores? Sí, y las cosas se pueden mejorar. Pero aquí, la verdad, es que se están tomando medidas y acciones que impliquen enfrentar y combatir estos flagelos, que son los flagelos que afectan a la ciudadanía, y con toda razón la ciudadanía se siente alarmada e insegura. Pero no es la derecha ni otros sectores los que nos pueden venir a decir a nosotros que no estamos haciendo lo que hay que hacer. Yo más bien te diría al revés, te diría cooperación, colaboración, no mezquindad, porque no tiene ningún asidero, ninguno, pero ninguno, lo que están diciendo respecto de la ministra, respecto del gobierno, me refiero a la ministra de Interior, sí, respecto del propio gobierno, respecto de la implementación de estos procesos. Hemos sido extremadamente cuidadosos, avanzando en los cambios de protocolo para que esto signifique una separación tajante con lo que implica el respeto a los derechos humanos. Y lo vamos a seguir haciendo y se está haciendo. Y por tanto, yo lo que creo, Sergio, es que esta política derechista, centrista, como sea, se están quedando sin argumentos. Y ojalá hicieran propuestas, pues, porque de eso se trata. Yo la otra vez, Sergio, le describí algo que es real. antes del primer gobierno de Piñera, Piñera viajó junto con Andrea Lamán y con Alberto Espina a Colombia. Allá se empaparon de una doctrina militarista, eso sí que es terrorista, Estado. Cuando era presidente Uribe, que es una persona que está siendo perseguida incluso por tribunales de justicia internacional, que se han denunciado fuertemente por sus vinculaciones con el paramilitarismo y también con el narcotráfico. Y se volvieron a Chile y lo que hicieron fue todavía militarizar mucho más la zona, la novena región, parte de la octava, llenaron de procedimientos militaristas a carabineros. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Muerte y asesinatos de mapuche. No se logró nada de lo que se buscaba, pero nada. Y hoy día estamos donde estamos, producto de todo eso. Y hoy día lo que es nuevo es que hay un gobierno que con mucha responsabilidad política y humanista ha tomado las riendas de empujar hacia el combate a estos flagelos, y lo está haciendo. Pero Juan Andrés Lagos, entonces usted nos señala, usted acusa que el actual estado de la delincuencia, del narcotráfico, ¿es responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera? Yo creo que hay responsabilidades compartidas desde los 90 en adelante, porque no es que no se haya hecho nada, pero desde el punto de vista de los resultados, se comprenderá que los procesos que hoy día estamos viviendo respecto del narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y otros más, se fueron asentando de una manera creciente e intensiva. Y por lo tanto aquí no hay ningún gobierno, ninguno, desde los 90 en adelante, que pueda decir que lo ha hecho tan re bien frente a estos fenómenos. Y ojo, es el periodo donde aquí había, en los hechos, un pacto transicional, una política de los consensos entre partidos y gobiernos de la concertación y de la derecha. ¿Dejaron hacer Juan Andrés Lagos entonces en esta materia? Mire, yo espero que en el proceso de desmantelar y de combatir frontalmente estos flagelos terribles para nuestros pueblos, vaya quedando claro las responsabilidades también que hubieron en este ámbito. Yo no quiero acusar gratuitamente a nadie, pero por favor, que estas cuestiones no vienen de Marte, no vienen de la Luna, no las ha inventado nadie. O sea, aquí estamos frente a situaciones muy reales, muy peligrosas, que han dañado mucho a nuestros pueblos, y que en la medida en que se van develando, van quedando gradualmente más claro las responsabilidades, no secundarias, sino que las responsabilidades primarias en relación a estos fenómenos. Y yo creo que aquí también queda en evidencia que hay una elite que, muy lamentablemente, estos fenómenos y estos flagelos no los dimensionó en la gravedad que tienen. Juan Andrés Lagos, sacan entre telones lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, nuestras auditoras, y explicarnos, decirnos lo que hay tras cada una de estas noticias que hemos tocado esta mañana. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Sergio, buen día, y como siempre un saludo fraternal, lo reitero como lo hice al comienzo, para usted y para todas las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 17 de junio 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.